cosa que no se creía, porque fue de repente lo que nadie esperaba. Esa muerte de Alicia, verdad que no se creía, porque fue de repente lo que nadie esperaba. Pero en su pecho ella sí lo presentía, que ya en el cielo mi Dios la necesitaba. Pero en su pecho ella sí lo presentía, que ya en el cielo mi Dios la necesitaba. Una vez que Valencia tenía que salir de viaje, al tiempo de despedirse su mujer le dijo esto: así llorando te despido con un beso, porque al regreso ya no vuelves a encontrarme. Así llorando te despido con un beso, porque al regreso ya no vuelves a encontrarme. Tengo presentimiento que no me vas a encontrar, y por eso te ruego que no debes de viajar. Tengo presentimiento que no me vas a encontrar, y por eso te ruego que no debes de viajar. Pero Valencia, al verla buena y tan llena de vida, nunca pensó en la muerte de su Alicia tan querida. Juancho se fue tranquilo porque no se imaginó que podía ser tan cierto lo que Alicia le decía. Juancho se fue tranquilo porque no se imaginó que podía ser tan cierto lo que Alicia le decía. Y a su regreso encontró la casa vacía y el triste llanto de los hijos que dejó. Y a su regreso encontró la casa vacía y el triste llanto de los hijos que dejó. ¡Qué lástima! Dios mío, dime qué es esto, dijo Juancho enloquecido. Me quitaste mi esposa y cómo quedarán mis hijos. Mis hijos y mi mujer, que eran mi única familia. Y la acabo de perder, ¿para qué quiero la vida?